venía de San Eugenio y en Los Al Prado le conocí. Era el torero de más tronío y el más petizo de todo Madrid. Y bengalesó pidiendo guerra, y yo al mirarle se estremeció. Y descubriéndose, le dijo así: pisa, morena, pisa con garbo, que un relicuario, que un relicuario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado. Lunes abrileño que él coreaba a verle fue, nunca lo hiciera aquella tarde de sentimiento que yo morir. Al dar un lance cayó en la arena, sintió herido, miró hacia ella. Decía así: pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Rocío de mi capote, que haya pisado, que haya pisado la lindo pie. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado la lindo pie.